is a song called Bambanquere by Calixto Vera Gomez. Borracha en coñac y en felicidad. Soy el ritmo del mundo elegante, del pobre suburbio y del boulevard. Vuelvo a Cuba que todo ha cambiado, lo sé, con cadencias de mar y pasión. Pero sigo la rumba de siempre, prendida al recuerdo del viejo solar, donde escucho la voz del rumbero de ayer y el repique del viejo tambor. Y al calor del aguardiente, mi gente caliente se puso a corear. San Juan, Wilton Marzal.